Hay una vida mejor, una vida en que la música no solo se disfruta, sino que también alimenta e inspira. El audiólogo nos trae el audio de la buena vida. Seguimos en el Bicho Reactor con el gran Duque Blanco o el gran Bowie de fondo y le damos la bienvenida al maestro Hernán Agrazar. Gracias. El audiólogo. Ya te extrañábamos, Hernán. Sí, yo también. Te extrañábamos y volviste con todo. Volví con todo. A la mierda todo. Sí. Vas a develar el misterio de las capas. Sí, como una cebolla. Bien. Capa por capa. ¿Lo que vas a hacer? ¿Mezclar un tema en vivo en este momento? Más o menos. No es tan así. Es una canción que ya está mezclada, que lo que quiero hacer es abrirle partes para que vean justamente eso. Cómo se hacen las capas para que vos escuches una canción y te digas, que esa parte me emocionó, no sé qué. Ajá. Y de repente te das cuenta de que no, ni siquiera estaba en la canción. O a veces no estaba ni siquiera grabado eso y está producido en la mezcla. Como una producción de mezcla. Es como el aporte en la mezcla, digamos. Completamente. Donde puede cambiar absolutamente todo y ahora es lo que vamos a mostrar. Es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? La cosa fundamental. El valor del productor y del ingeniero en cuanto a potenciar lo que tenés. Sí. ¿Qué tema es el que vas a abordar? Se llama Rumbos Secretos, es un cover de Virus y lo hizo unos chicos que se llaman Cabeza Flotante, una muy buena banda. Sí. Mandaron saludos los chicos. Mandaron saludos a Cabeza Flotante. Al Bicho Reactor. Muy buena banda que. ¿Cómo se llama? No lo grabé, me mandaron para mezclar la canción. Y por eso fue como también más interesante y por eso traje ese ejemplo, porque generalmente cuando me llegan cosas que no grabé, es como más interesante para producir, como que agarro las falencias que tiene o con lo que tengo y ya no puedo hacer nada, de grabar, me meto en una parte donde está buenísimo. Claro, sí, sí, sí. Digo, bueno, es lo que hay. Sí, es una situación muy diferente, no venís vos trabajando y eso. Justo lo hice esta semana. Y quedó buenísimo, entonces quería mostrar como esa parte de... Tiene justo un montón de trucos de mezcla de esas capas de la cebolla que son que se pueden escuchar muy fácilmente. Entonces, la canción se llama... Rumbo Secreto. Rumbo Secreto, que es de Virus. ¿La podemos escuchar la primera o la tenés ahí vos? ¿La tenés para vos? Bueno, vamos a hacer un traslado dentro de lo que es el estudio. Me voy al estudio B. Por favor, adelante al estudio B, donde tiene todo instalado. Me siento medio Tinelli con el Chato Prada, ¿no? Pero dejá tus auriculares acá. Sí, sí, como tomá los otros. Otros allá. Sí, por favor. Se está trasladando en este momento el audiólogo Hernán Agrazar del estudio A de FM La Tribu al estudio noches. B. Ahí, ¿nos escuchamos? Acá somos un montón y hace más calor, ¿eh? Como debe ser. Bueno, entonces, repitamos. A ver, la canción es de Virus, ¿cómo se llama? La canción se llama Rumbos Secretos. Bien. Es de un cover de Virus que hizo Cabeza Flotante. Bien. Tengo más low acá también. me siento más viejo. Podemos escucharla. Es una muy buena banda. Y sí, vamos a escuchar lo que me mandaron ellos para mezclar. Un poquito lo pongo así ya pisado. Ahí está sonando. Ahí está sonando. Viene. No, un segundo. Ahí suena. Ahí va. Me revela lo que siento. Y así pierdo lo esencial. Voy a recorrer un mundo incierto, recostado en mis sueños, con el alma descubierta, explorar rumbos secretos, y así tengo una ilusión. We'll be right back. está sonando. Bueno, ahí vemos, digamos, el material grabado con una premezcla que hicieron los chicos. Y ahora vamos a ver. Este fue justo un tema que trabajé mucho las capas de las cosas que había. Y utilicé como muchos efectos, efectos de tiempo, delays y reverbs y esas cosas, para que suene como todo mucho más grande con lo poco que había. Y hay una parte de un solo, que ahora después la voy a mostrar, que estaba bastante desafinado. Perdóname, y hice como otra parte. Te hago una pregunta, esos efectos que decís que usaste bastante, ¿lo usaste por sobre todo digamos, en general sobre el tema o sobre instrumentos? Sobre determinados instrumentos, que ahora lo vamos a ir viendo. Okay. En guitarras, en algunos vocales, las reverbs usé unas ambientaciones largas para que la batería suene más grande. Mira, voy a poner un poquito, va a sonar más fuerte. Dale. Que llegó hasta el desvelo, sin querer rompo el misterio, la conciencia otra vez me revela lo que siento. Y así pierdo lo esencial, voy a recorrer un mundo incierto, recostado en mis sueños, con el alma descubierta, explorar rumbos secretos. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Lo que estábamos escuchando, que puntualmente, ¿qué es lo que vos le laburaste? Mira, lo que hice fue partir de una base ya desde la batería, de una ambientación. Mira, voy a poner la batería en solo. Quiero aclarar para los oyentes que esto lo está haciendo en este momento en vivo, ¿no? En vivo. Tomó la pista primera que escuchamos al principio, ¿no? La esa premezcla que le pasaron y lo está como desmenuzando las capas en este momento. Sí, lo que quiero ver con todo esto es que lo que quería decirles es que muchas veces escuchamos canciones en su totalidad instrumental. Pero alguna vez tenemos que pensar en quién produjo esa mezcla o quién ha logrado el clima de la canción. La música nos acompaña en todo momento y nosotros generalmente la escuchamos como algo, qué sé yo, ponemos la radio, como en este momento, escuchamos una canción, estamos en el auto manejando, lo que sea, pero alguna vez, pocas veces son las veces que nos ponemos auriculares y decimos, esta parte me emociona porque tiene determinada situación que me hace entrar en ese estado. Eso es lo que quiero demostrar hoy, que vamos a, por primera vez en el número 17, el audiólogo se puso técnico. Perfecto. Así como dijo que él nunca se iba a casar y se casa. se casa el audiólogo. Hoy, bueno, vamos a hablar de lo técnico. Contame ahora sobre qué vas a laburar, digamos, vas a focalizar. Mira, lo que les quiero mostrar es la batería, como estaba originalmente, así crudita. Voy a poner una parte más fuerte. Dale. En realidad viene así, mira. Batería. Entonces, obviamente acá ya está procesada, tiene sus ecualizaciones, el bombo, cada cuerpo de la batería, el tambor y eso. Pero lo que hice fueron ampliar las espacialidades, ¿ves? Sí. ¿A qué llamas espacialidades, Hernán? A las reverbs. Mira, por ejemplo, te voy a poner una parte donde pega platos y lo voy a parar y podemos escuchar que el plato es larguísimo y eso es un efecto, no está tocado así. Claro. Vemos. ¿Ves? Ahí lo paro. Hay un efecto larguísimo que lo que hace es como ampliar el cuarto donde se grabó la batería ficticiamente. Claro. Después con el bajo, vamos a sumar el bajo. El bajo original estaba muy bien grabado, estaba muy bien, era una línea muy copada. Pero yo lo que hice fue romperlo un poquitito ahí. Ajá. Que suene un poquito más con ataque. Ah, ¿puedes poner la anterior, el bajo anterior? Sí, ya les pongo. Eso suena un poquito más opaco. Mira. Claro, sí, ahí se nota. Y ahí está con el overdrive, ¿no? Sí. Un poquito más picoso, digamos. Sí. Mira, les voy a mostrar un segundo algo muy importante de las guitarras, en el cual hice una espacialidad total con la guitarra base, con un delay. Y ahora vamos a ver cómo panea. Queda mucho efecto sonando y eso lo hace que sea como súper climático el tema. A ver si claro. Vemos ahí lo que pasa con la voz y con todo. Mira. Quizá pensando un poco en la canción que traje de Bowie. Sí, sí, mucho. Fue que me influenció. Y así, quería llegar a una parte de... en el medio de la canción existía un solo de guitarra que estaba bastante desafinado. Y decidí no usarlo. Lo quiero mostrar ahí en solo. Dale. Pareció como que eso no llamaba mucho la atención ni era algo demasiado importante como para usarlo como una parte trascendente de la canción. Entonces sí. Lo que hice fue crear una parte con las guitarras base, muchos efectos también de delays y de climas, y creé una cosa con un ruido como el de, para el que no está entendiendo mucho lo que está pasando, como si fuera a prender la televisión fuera de sintonía en un canal. Bueno, ese ruido blanco lo he puesto con un efecto también, con un delay y con un filtro, y de repente le puse esto a la canción en esa parte, que es un ruido filtrado. Y eso hace que toda esta parte tenga como una parte sónica que no existía en la canción. ¿Sobre qué, digamos, de dónde sacaste para hacer ese efecto de ruido blanco, digamos? Eso lo saqué directamente de un plugin, un programita que... ¿Pero tomaste algún sonido, de lo que estaba grabado? ¿O no? ¿Vos con efectos de afuera le...? No, a lo demás sí, ¿entendés? Okay. Hay un, por ejemplo, voy a mostrar este teclado. Quiero que escuchen este teclado que está pasando sobre esa parte, y le puse un delay con un filtro mucho más agudo, entonces hace este efecto, mirá. Veo Bowie también, ¿no? Estuve inspirado en Bowie. Pero si ven ese agudito que suena ahí como unos pajaritos, eso lo estoy sumando a un teclado que había que era peladito, digamos. Claro. Y eso sumado a este ruido que les digo que agregué, y darle un poco de énfasis en las voces, lo que hice fue unos delays largos que podemos escuchar, que ahí repite la palabra que está diciendo. Un continente vasto para mi imaginación, vago dolor que impregna en cada espacio, dándome todo eso sumado. Da como una sensación inexistente que ahora existe, que es una parte de la canción. Acción. Una genialidad, Hernán. No sé si toparlo así, pero... Bueno, digo, pero ¿has creado sí, algo? Sí, es una manera como de ver otra parte de la música, que es solamente con lo que tenés, tenés un millón de recursos para trabajar lo que tenés. Es que y has hecho que se note muy bien el aporte de quien cumple este rol en el proceso de una canción, que sin duda en estos casos es determinante y es fundamental. La canción es la misma. Traje este caso porque es casualmente muy determinante, porque esa parte que acabo de poner, sí, además de que no existía originalmente así, era mucho más larga. Yo claro, le saqué unas vueltas y todo, y medio que después le presenté a los chicos esto y les gustó la idea. Podría sí, haber pasado que no también. ¿Tenés algo, te quedó algo más para mostrar o te podés venir de nuevo para el estudio A? Ahora voy para el, para el estudio A. Si quieren, lo puedo, mientras tanto, tirar entero y escuchamos la canción. Dale, dale. Ahí estaba mandando la canción Rumbo Secreto de Virus, interpretada por Cabeza Flotante, la mezcla, la que sería como la mezcla final del tema. ¿Va bien ahí? Que llego hasta el desvelo, sin querer rompo el misterio, la conciencia otra vez me revela lo que siento y así pierdo lo esencial. Cierto, recostado en mis sueños, con el alma descubierta, explorar rumbos secretos y así tengo una ilusión. Bueno, la verdad que un ejemplo muy claro y recién me contabas que no... Y bueno, yo había entendido, no fue azaroso elegir el tema de Bowie para entrar, porque fue no. Son de esos casos que te como que te esa muestran... Esa canción particularmente de Bowie siempre me llevó como a un estado así de total, de que tiene eso, trabajan tan bien las capas que te emociona. Y lo que te decía recién, que es esa canción de Bowie... Cuando entra la batería al final, donde él está diciendo que como que no importa nada mientras esté el fuego, mientras esté el agua, mientras esté vos y mientras esté yo, hay dos baterías, no te das ni cuenta y son dos baterías. Una que marca el ritmo básico y la otra que hace la figura. Sí. Son eso, es el trabajo de capas, de excelente productor. Y que te es fundamental. Fundamental para lograr ese estado de emoción, como lo que intenté en esta parte de sí, en ese fragmento de es emoción, ahí claro. Emoción, no me distraigas con un solo que estaba ahí a medio camino. Sí, sí, sí, sí. Emoción. Che, y cuando se lo mostrás a quien te mandó el tema, en este caso, bueno, los chicos de Casa Flotante, o sea, ellos no te pidieron nada como esto, confiaron en vos, no te dijeron nada, y cuando vos o sea, ¿qué te permite tomar tu experiencia, supongo? O tu... Nada, tu intuición y lo que sos vos como profesional y como artista. Sí, hay algo que me pasa. Al atrevimiento, ¿no? Sí, hay algo que me pasa mezclando y obviamente. Y la canción por ahí, ¿hay algunas que te sugieren que hagas eso y otras por ahí no? Sí, seguro. ¿No? Eso te iba a decir igual, que cuando me lo sugieres es como muy difícil no hacerlo. Claro. No puedo no hacerlo. De última te puedo salvar una versión 1, una versión 2 y te la doy, pero. No puedo no hacerlo claro. Sí, es eso, te lo dan los años de experiencia, te dan eso, de que vos te puedas mandar tranquilo, sí. De que de última, bueno, no se usa, pero, está. Muy interesante, ¿eh? Ahora, es muy interesante, es interminable también. Puede imagino. Llegar a tornarse interminable. Claro. En ese sentido, tiene que haber también experiencia en cómo manejarse. para primero para no irte del, porque podés terminar, podría ser esta versión de reggae, drum and bass, claro, sí. Y segundo, como para que no meterte en un círculo vicioso, claro, y que no puedas terminar más. No terminarlo nunca, claro, más. Digamos, te enroscás con una parte de decir, ah, yo quería que suene así, ¿sí? Y por ahí tenés que saber hasta dónde esos elementos que tenías rinden para... Es un gran ejercicio, que sí, hacía sí, mucho sí, que no hacía, porque generalmente grabo las producciones, claro, que mezclo. Claro. Y hacía rato que no me mandaban una canción solo para mezclar y tenerte que, bueno, no hay más que hay. Tenés. Y está bueno, es un buen ejemplo. Bueno, y así se vio el misterio de las capas. Hemos filmado, tenemos filmación de Hernán mezclando y todo eso, así que vamos a ir compartiéndolo. Vamos a ver si de qué manera más adelante. Y tenemos un tema para cerrar, ¿verdad? Tenemos una canción para cerrar también que elegí como ejemplo fácil de detectar para el post, de que ahora escuchamos que hay canciones que tienen capas, claro, y que tienen cosas. Pero tenemos una frase, me imagino. Tenemos una frase también. Wow. Quería decir un par de cosas. Dale, por favor. Que cada estilo musical tiene su particularidad y la manera de procesar los audios. Claro. No es que yo esto lo hice porque, mirá, si ponía todo distorsionado, sí, la parte C no tenía nada que ver. Bien, claro. O sea, algunos estilos te permiten trabajar mucho más los espacios. Claro. Por eso es que cuando uno va a ver, no sé, a mí me pasa con Utopians, que sí, hago en vivo el sonido. Y a veces es difícil porque es una banda, claro, fuerte, distorsionada, sí, que no tiene espacio, que todo el tiempo están tocando algo. Chac, chac, chac, chac. Sí, sí. Y vos vas a ver una banda de reggae y decís, ah, sonó increíble. Y claro, sí, yo digo, sí, es una boludez eso. No, lo digo con todo respeto. Sí. Pero digo, hay espacio por todos lados. Podés poner esos delays, ta, ta, ta, ta, ta, ta, o reverb, sí, o cosas. Jugar, claro, jugar tenés más. Una guitarrita, un tecladito, una voz y una batería, y tenés espacio por sí, todos lados todo para jugar con los efectos. Muchas veces eso se lleva también a las mezclas, ¿no? Obviamente, claro, un hardcore ultra distorsionado es mucho más limitado, difícil jugar con estas capas. Claro. Pero también tienen su manera de hacerlo. Nos vamos a despedir con un tema de Oasis, Leila. Sí. Que el gran... ahí saben que el gran Zach... Zach Starkey. Starkey. Saben que, perdón, el mismo año, no sé con cuán diferencia de meses, se editó Neil Diamond, editó un disco producido por Rick Rubin, y tiene un tema que es igual, no sé quién influenció a quién. Eso lo va a hacer el audiólogo número 35, donde que quemamos a todos. Quemamos a todos. Bueno, dale. Bueno, este tema tiene la particularidad de que tiene dos baterías. Bien. Vamos a ver que una lleva el ritmo, ajá, siempre, el ritmo derecho, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y van a escuchar muy claramente, lo traje por eso porque es muy muy claro para... Claro, la que pega los filtros, sí, es otra batería que está pegada con un plástico de la luz. Pero muy bien hecho, muy bien hecho, muy bien hecho. Antes, me voy a despedir con la frase... La frase del audiólogo, de la audiólogo entrega número 17. Ya estamos grandes. En el programa de Luis Reactor 517. Y a la pelota todos los mitos donde dije que nunca iba a hablar de cosas técnicas ni nunca iba bueno, a bueno, siempre ejemplo, hay un momento para todo. Siempre hay un momento para todo. Está bueno compartir esto también. Sí, no, que está buenísimo. Estuvo buenísimo, la verdad. Fue mostrar muy bueno. Cómo trabaja. Bien. Quiero decirles que el poder de la creación es infinito. Aquí lo importante es el buen gusto y el porcentaje justo de racionalidad e imaginación para poder decir adiós y materializar una canción. Porque como ya sabemos, las mezclas no se terminan, se abandonan. Nos vamos con Oasis. ¡Laila! Come for me, you said. El Bicho Reactor, 10ª temporada.